Los jueves a las 19 horas por FM Sierra, el programa del Consorcio de Prevención de Incendios del Cerro Champaquí. Bueno, tenemos que informar que el próximo martes 5 de junio vamos a participar de un encuentro en la localidad de Los Hornillos, invitado por la comuna, donde bueno, se va a trabajar sobre temas referidos al medio ambiente, debido a que es el Día Mundial del Medio Ambiente. El consorcio tiene previsto participar como una actividad también ligada a la prevención de incendios forestales, que creemos que también es un aporte al cuidado del ambiente. También vamos a participar en alguna disertación que parte de la gente que está en el consorcio va a participar en una disertación. Así que invitamos también a los oyentes a participar de este encuentro, donde se van a tratar diferentes temas por el tema del medio ambiente. También en esta reunión hemos estado debatiendo el tema de personalidad jurídica. Ya lo habíamos de alguna manera resuelto, gestionar la personalidad jurídica. Bueno, se está evaluando cómo obtenerla. Aparentemente tendríamos posibilidad de gestionar una personería de otra agrupación que ha estado trabajando en esta zona. Y bueno, estamos haciendo las averiguaciones del caso sobre en la sociedad de personería jurídica para lograr obtenerla y ponerla al servicio del Consorcio de Prevención de Incendios Rurales y Forestales Champaquí. Ahora unos 15 días hemos subido un grupo de 6 o 7 que formamos parte de Acción Directa a instalar una antena en casa de uno de los que forma parte del Consorcio de Prevención de Incendios, una persona que vive en la sierra de toda la vida, y entonces quedó una antena tipo base con muy buena llegada que estuvimos probando durante un día, y otro handy en otra persona que forma parte de otra compañera del consorcio, y estuvimos probando llegada del equipo y concluimos que toda la zona, toda la pampa antes de subir hacia el Coirón, toda la zona baja de la sierra tenemos muy buena llegada, y que el inconveniente lo encontramos desde abajo hacia arriba, la comunicación con estos puntos, y no al revés, desde arriba con un handy con la cola de ratón, que se le dice comúnmente, que es la antenita cortita del mismo equipo, teníamos perfectamente llegada a San Pedro sin ningún problema y a esta casa, pero desde abajo al revés se complicaba el asunto, así que estamos viendo de poner otras antenas de retransmisión a media altura también en casa de algún compañero del consorcio en la zona de las chacras posiblemente. Y bueno, una vez probado esto y confirmado de que estos dos handys están operativos arriba con energía por batería y pantalla solar, vamos a iniciar a partir de esta semana, no, la semana que viene, una ronda de comunicación para empezar la práctica de comunicación de las diarias, la información diaria y novedades, y ponernos cancheros, digamos, con el uso del equipo y la operación de los mismos y la utilización del código Q, que creemos que por lo menos es necesaria tenerla fresca en la mente para poder entender el idioma cuando trabajemos conjuntamente con bomberos. Eso es lo que nos vamos a dedicar, la parte de acción directa en lo que se refiere a comunicaciones y lo que hemos hecho hasta ahora con los equipos que se compraron a partir del último bingo. Después de ser muy bien recibido de una gente del lugar que nos atendió amablemente y nos ha dado de comer como cada vez que vamos, ya con la panza llena, un poquito más calentito, decidimos subir por la, creo que se llama, la Quebrada del Durazno. Vimos varias casas, lo que hemos registrado es que hay muchos alambrados cruzando el arroyo, lo que se transforma en una trampa mortal en el caso de que uno, por tratar de salvar las casas o por bajar desde la loma hacia el arroyo, el fuego lo venga arrinconando a uno, es una trampa mortal, con lo cual se decidió bueno empezar a hablar con los vecinos y ver si se puede subsanar eso de alguna manera. Llegamos hasta una quebrada donde se podía seguir subiendo, por lo menos de manera fácil, todo el equipo. Tomamos coordenadas de cada vivienda para que bomberos sepas dónde, en el caso de que el fuego tome esa cañada, dónde está cada casa como para cuidar. Tomamos puntos de coordenadas de GPS para trasladarle luego a bomberos. Continuamos trabajando en el área de capacitación con dos próximas fechas, una de manera interna del consorcio para seguir profundizando la bajada de información de lo que se vio en el curso del Plan Nacional de Manejo del Fuego, y por otro lado estamos a punto de recibir un principio de capacitación en lo que es prevención de incendios y algo de primeros auxilios por parte de Bomberos Voluntarios de Las Rosas, como para completar y orientar el camino hacia la conformación final de nuestra propia Brigada de Incendios Forestales.